Hola, me llamo Agustín y soy mandilón. Hola, Agustín. Mi historia se remonta hace más de 5 años, cuando conocí a mi puchunguita. Ella era toda ternura. Chiquito. Todo amor. Te amo. Hasta que un día me dijo: Agustín, recuerda que tienes que barrer, lavar, planchar y dejar hecha comida antes de irte a trabajar, porque si no, dormirás con el perro, ¿eh? Pero mi amor. Nada, ya dije. Un día me encargó unas galletas de animalitos para tomarse el café con sus amigas, pero por error le llevé croquetas. Agustín, sácate de aquí. Apenado por el incidente, me reuní con mis amigos y nos fuimos a ver el fútbol. Llegué a mi casa hasta la madrugada. ¡Viene! ¿Pero qué horas son estas de llegar a casa, no tienes vergüenza de plano? ¡Órale! ¡Sáquese a dormir con el perro! Esa noche fue muy dura. Pasé un frío insoportable y cené croquetas. Sin embargo, ahí estaba él para consolarme. El frío se convirtió en calor, mi tristeza en alegría y la noche en pleno día. En ese momento descubrí que mi perro es mi mejor amigo. ¿Qué? Ah, y también descubrí que mi puchunguita es mi verdadero amor. Más te vale, ¡Puchunguita! ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡Te amo! ¡Tengo frío! ¡Perdóname! Mi puchunguita me abrió la puerta, me perdonó y me dijo: Chiquito, que no vuelva a suceder, por favor, mi amor. Que tu día de San Valentín se llene de magia. Feliz 14 de febrero. Te desea La Explosiva. ¡Puchunguita! ¡Puchunguita!